Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Elemental para cualquier cojudo. Explotación en beneficio de la gente. Dudo, queremos educación, no hidrocarburos. Cacaram, cacaram, que se escuche. Arriba el pueblo, que se levante y luche. No puedes medir el octanaje de un idia que no se aferra a lo material que subyuga. Está bien aliado a sus costumbres, que ni otros 500 años bastará para desplazarlo. Cacaram, cacaram, que se escuche. Arriba el pueblo, que se levante y luche. En tiempos donde la información es tergiversada, dile no al absolutismo, donde un like pone el valor a la gente, dile no al absolutismo, no mires hacia atrás, sigue de frente, dile no al absolutismo. Cacaram, cacaram, que se escuche. Arriba el pueblo, que se levante y luche. Cacaram, cacaram, que se escuche. Arriba el pueblo, que se levante y luche. Araucanos unidos de sangre, hermano, con más fuerza. fuerza, con más fuego, es la lucha de mi pueblo, un sentimiento, amor para huichores, pichas quechua, charrúas, guaraníes y aquitas, chipibos, levantados en una sola voz, queremos nuestra tierra como nuestra propia madre, cero distinciones, creo en el Inquipadre, todos o ninguno con el machete en la mano, todos o ninguno es revolución mi hermano, todos o ninguno con el machete en la mano, todos o ninguno es revolución mi hermano. Preparando puro racismo para toda la nación que no cacha y macha alicha, alicha, ya pacha, asacha, chinaya, ñukanchicha, tankuna y masas, miranga, un falla. Estamos preparados para la batalla. Maldad, crueldad, realidad, falsedad, no detienen esta lucha por la libertad. Vaya, que la guerra está ya. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Vaya, que la guerra está ya. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Kuna tukuya hatari kapari makipura rispa usasumi ali yuya tatuk jachishu ni mata shina grishun kaika yakimari yakiman de kurkanchi shub yashina kanchi shub yuya ya shub sumuja shub maki yor kumanda samus kanchi misu yuya ita urma chispa katishumi urgencia milicia cultural estrategia cosmopolítica comunitaria originaria nuestra trinchera siempre será en la yacta. Quitemos del poder a las sanguijuelas. 500 años en esta resistencia. En paro se quedó mi corazón por ver a mi pueblo como carne de cañón. Bum, bum, bum, bum. Caipimi, rigurín, masata, sinarín. Canguna de yaya, chingapa, tu cuya, ya caspa, usharín. Bumpita, maracuisca, canchi, canguna, maricu, chingapa, tu cuya, escandarisca, mi canchi, canguna, tacanchu, chingapa, chiquín, bacunga, bimukuta, charín, kichi, carum, manda, ricuspa, chichuspa, calpan, kichi. Kunda, manda, macana, junchi, sinacaspa, camisa, na canchi, kunanga, hatari, shunchi. Vaya, que la guerra está ya. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Vaya, que la guerra está ya. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Lucharemos de pie, no viviremos de rodillas. Nos negamos a morir, a defender nuestra cuadrilla. Somos el tallo del maíz, convertido en semilla. Fortaleza reencarnada, nacido de las costillas de los taitas marginados. Fue terrible, lamentablemente, los hechos suscitados. Pero por su resistencia, sus legados fueron conservados. Dado la represión que han pasado, nos oponemos a volver a ser utilizados. Ridiculizados como entretenimiento en programas de televisión, por ejemplo. Pedimos sea valorada sin resentimientos la sabiduría ancestral junto a su conocimiento. Florecemos nuestros pensamientos de cada equinoccio, fomentando unidad. No existen momentos de ocio, cosechamos lo anhelado esperando el solsticio. Gracias cultura guerrera por no caer al precipicio. Páramo, manda mi chamuchi, somos del páramo y ahí nos quedamos. Cuidadito, carajo. Vamos, vamos, vamos, como hay materias, como hay maduros, vamos, vamos, venga. Esta es la realidad. Estas son nuestras armas, señor presidente. ¿Contra qué? Contra gases caducados. Contra armas. A quemar ropa, señores. Thank you. es otro día más que me levanto por todos los indígenas caídos en protestas que yo canto. Tanta sangre de inocentes como lágrimas de llanto. Hoy te pido que te apiades de esas almas, Padre Santo. Pero es que yo no entiendo por qué tanta injusticia, por qué la desigualdad a nuestro pueblo. ¿Acaso no recuerdan? Somos dueños de esta tierra. Ya son 500 años y seguimos, lucharemos cuando escuchemos aquel grito de guerra. ¡El pueblo! Orgulloso de mi pueblo, de mi gente, de mis rasgos, hoy levanto la mirada con mi voz porque esta lucha no está ganada. Porque así es mi raíz, tengo sangre de guerrero, voy luchando por el bien de mi país, por defender nuestros derechos creciendo como el maíz. No somos partidarios de derecha ni de izquierda, pues somos los de abajo que luchamos contra los que están arriba. Somos indios humildes, desde el páramo llegamos defendiendo esta cultura por derechos que peleamos. Somos hijos del sol, guerreros de la Pachamama, hoy defiendo nuestra patria porque era una maricani. Indígenas humildes, desde el páramo llegamos defendiendo esta cultura por mi gente que peleamos. Somos hijos del sol, guerreros de la Pachamama, defendemos nuestra patria porque era una maricanchi. Somos indios humildes desde el páramo, llegamos defendiendo esta cultura por derechos que peleamos. Somos hijos del sol, guerreros de la Pachamama, hoy defiendo nuestra patria porque era una maricanchi. Indígenas humildes desde el páramo, llegamos defendiendo esta cultura por mi gente que peleamos. Somos hijos del sol, guerreros de la Pachamama, defendemos nuestra patria porque era una maricanchi. Yucanchir una tuna, causa escanchi, michucuna tanishkata. Punami tukuri, ñukanchi mancha ashkata, ñukanchi waka ashkata. Ñukanchi runa hindi, ecuador, mama yakapi, causa ashkata. Tukuyami maki pura, rispa makana kurkanchi. Ñukanchi pali kausaipa, kaimari resistencia. Kaimari wambrashimi, kaimari runa katari. Shukyun kuwa puri shunchi, yuyu yeyu enkapari shunchi. Yumakilla makana shunchi, orgulloso de decir que soy de páramo. Con mis hermanos en el campo de batalla, tras 12 días de guerra contra aquellos que les dimos de comer, pues no tiramos la toalla, seguiremos luchando, cruzando cualquier muralla, porque somos marginados, somos discriminados, porque somos diferentes, porque no tenemos miedo de decir lo que uno siente. A 13 días de octubre se marcó nuestra victoria, la resistencia indígena marcó una gran historia. Fueron varias caídas, pero grande es nuestra gloria. Indígenas humildes desde el páramo, llegamos defendiendo esta cultura por mis gentes que peleamos. Somos hijos del sol, guerreros de la Pachamama, defendemos nuestra patria porque es una maricanchi. Desde el páramo para la ciudad. Entre catorcianos hoy día se están matando y la prensa mariquista la verdad está callando. Un vago presidente nos está manipulando mientras que la delincuencia negocios está saqueando. ¿Qué te pasa, país? ¿Acaso no reaccionas? Date cuenta que Ecuador está que se desmorona. A mí me duele verlo, a mi país hermano. Y si a ti no te duele, no eres ecuatoriano. Entre peleas y saqueos, Ecuador está llorando, clamando por la paz que le están quitando. Mientras muchos delincuentes se encuentran robando sin saber que un gran daño al país le están causando. En las redes de internet muchas cosas se están viendo. El señor Lenín Moreno al país está vendiendo. Mientras la policía su trabajo está haciendo, toda su familia por ello está sufriendo. Entiendan que debemos ayudar y darnos la mano para podernos levantar. Ecuador, protesta, pero hazlo con conciencia. No fomentes el dolor ni la delincuencia. Que nadie nos quite el país que tanto amamos. Demostremos el orgullo de ser ecuatorianos. Gobierno mediocre, lleno de antifaz. No le quites a Ecuador poder vivir en paz. Al carajo, Lazo y también Nebot. Pensemos en las familias que hay en Ecuador. Dejemos de destruir el país que tanto amamos. Si es que ecuatorianos nosotros nos llamamos, levantemos al país, lo podemos hacer. Un país nuevo si se puede ver. Respetemos Ecuador de cualquier manera, que quede en lo alto nuestra bandera. Tú te puedes levantar de esta. Ya lo hemos hecho otras veces. Una vez más. Esto es un mensaje para mi país. También para aquellos que están haciendo actos vandálicos en las calles. Bendiciones, mi gente. Y esto lo hice por ustedes. Hablamos ahora de Ecuador. Allí esta jornada se celebra una huelga general que promete paralizar el país. El gobierno, que abandonó la capital ante la llegada de miles de indígenas, decretó un toque de queda para tratar de controlar la situación. Yeah, yeah. Check. Ay, la gente no está en paro. Señor presidente, Mr. President, yo la veo negra, yo no sé si usted también. Pero la luz al fondo del sendero se está tornando gris. Usted no ha hecho nada como para cambiar ese matiz en su mandato. Solo su gente hizo comandato, pero el país está harto y no va a dejarse coger de pato. Quieren darnos un futuro amargo como Billy, pero la gente va a sacarte calibrando haciendo Willy. De aquí se esfuma, millonario de cuna, la gente te saca de una. Si para la crisis no tienes vacuna, cuando la verdad es corta, la mentira es larga y se alarga tan lejos que luego no encuentra retorno. El mundo gira rápido como un torno, pero si te metes con la furia de mi gente no quedas ni para adorno. Sin paro, el sueldo es el mismo pero todo está más caro. Se acabó el descaro, nadie te sigue, cero follow. El que quiere joder con la furia de mi gente inmediatamente la pagará caro. Así que no hay reparo y mejor busca un amparo. Que el Ecuador salió de paro, doble excel solamente la verdad yo disparo. Que traiga la banda, que queda levando. Quítale la banda, que ya no es quien manda. El pueblo comanda, es el pueblo quien le manda. A votar por un sapo que por sapo sapea hasta su propia ganga. Yo te aduro y te aseguro y es más te lo juro. De seguro que Ecuador no es Venezuela y tú no eres maduro. Vas a darte duro contra el muro por ser inmaduro y por no poder pararte duro. Millares y millares de personas con una sola voz le estaban gritando al presidente que suspendiera ese paquetazo, ese paquete de medidas económicas. Esto es Puma. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Boombox desde la 940 amplitud modulada. Esto llega gracias al auspicio de la Calavera Ñata, Sudamérica Films, la revista La Nueva Granada desde Bogotá. Buenas noches, estamos en jueves, no te agüeves, 17 de octubre. Estábamos escuchando 17 minutos de música de lo más actual, de lo que está pasando en este país. Hemos triunfado hace un par de días. Hemos pasado por un caos brutal de 11 días de represión del Estado a su máxima expresión. La gente de las comunidas indígenas y todas las organizaciones se han unido para poder decir no al paquetazo. Belleza, estamos a la vez contentos, pero también estamos emocionados y a la vez tristes por el fallecimiento de algunos compañeros en batalla. Voy a seguir poniendo un poco de muca y ántele en el volumen. ok, Ecuadorian en la casa, Robert Stalin en el área, Filo de Yeka representando al rap de Toki, Filo de Yeka, ey. Ey, hay tanta avaricia en este mundo, mujeres que entregan caricias, acá me de algo absurdo, tal vez ya sea por dinero o por elevar tu ego, y dejando que la persona le falten el respeto, pero también tenemos la otra cara de la moneda, tanto muerto en esta vida por culpa de una cartera, y por tanta balacera, que existe por culpa de guerras entre naciones, que causan confrontaciones en la sociedad, y también conmociones por la falta de humildad y de solidaridad, porque tu pensamiento solo cabe la vanidad de cosas materiales, como ropa, zapatillas y de algo muy caro, porque siempre andan con el pensamiento avaro, pero ya que se puede hacer si así es el pensamiento del ser humano, tal vez debes entender que solo son realidades de este mundo, en donde confiar en alguien es algo absurdo, solo confía en Dios que él guía tu rumbo, y sea astuto ante toda adversidad, solo son realidades de este mundo, en donde confiar en alguien es algo absurdo, solo confía en Dios que él guía tu rumbo, y sea astuto ante toda adversidad. El Chagapo Madafoca, haciendo música real, dice yo, En el globo se transpira y una humilde inspiración germina la semilla natural, es la ocasión. Agradecido a la vida por paisajes que mostró. Ha llegado el momento de buscar la solución. Un futuro incandescente con detalle pues evidente. Naturaleza en llama provocada por la gente. Gente inconsciente que no respeta el ambiente. Respeto pues a la vida, madre tierra descendiente. Bienvenidos a la paz, a la unión y a la vivencia. Actuemos con bondad ante toda esa conciencia. Con amor y con respeto y hacia la naturaleza. Pensando en cultivar nuestra verdadera esencia, bienvenidos a la paz, al unión y a la vivencia. Actuemos con bondad ante toda esa conciencia, con amor y con respeto, ya sea la naturaleza. Pensando en cultivar nuestra verdadera esencia, quiero demostrarte que esto se puede cambiar. Que si te propones bien, tú puedes colaborar. Mira, ya colabora ahora, ya tengo nuestra hora, hora de rescatar la flora, hora de salvar nuestra tierra. Cantando, ando, música ya mostrando, mando lírica de la buena pa' que vayas escuchando. Tía, bim, bim, me da foca, sismo, sé tú mismo, filo de yeca. Oh, bamba. Es toda la diferencia entre lo bueno y lo malo, para que muchas veces tocamos, pero no pensamos en el daño que causamos. Para que el mundo a donde nos llevamos, si con guerra nos matamos, nos exterminamos entre hermanos, sin amor nos tratamos, nos peleamos, nos discriminamos, no nos respetamos, empatía no creamos. Del evangelio mucho hablamos, pero ciertamente vida no le damos. La felicidad no la compramos, la felicidad nosotros la creamos, día a día con lo que hagamos. Si del resto hablamos, lo miramos, lo criticamos, pero muy de vez en cuando nosotros nos observamos. Quisiera yo saber por qué no apreciamos cuando tenemos a los nuestros al lado, no lo valoramos, y cuando estos sonidos lo lamentamos. Perdemos, ganamos, no caemos, nos levantamos. In this world, una cosa nos preguntamos, hacia dónde vamos, para que nos afanamos, qué sentido le damos. Por fuera nos adoramos, acumulamos de cosas banales, no tenemos, pero al morir nada de eso llevamos. Escaso saber no les permite comprender que yo no busco fama, solamente fortalecer mi ser con mis hermanos, juntos crecer, aprender, entender, conocer, saber prevalecer, porque vamos a trascender. Yo, DHZ Lion in the May, Ecuador del Style. Como reggae, hip hop, represent, madre naturaleza, tú me das la paz interna, equilibra mi cabeza, no hay problema ni cadena que me aten al sistema lleno de pura miseria, sin tener que andar pensando solo en el dinero, me preocupo más por mantener los pies bien puestos en el suelo, cosechando mi alimento, un fruto natural, complemento que relaja mi universo, por eso expreso lo que pienso, lo que digo no consiste en materia ni en miseria, no cojamos el camino que lleva la guerra, prospera, espera, persevera, siempre mirando al frente, yendo a tu manera, busca tu verdad, encuéntrate a ti mismo, este es el comienzo de todo buen camino, quitarse la venda de los ojos es preciso, que nadie oscurezca tu realidad, mantente leal, esencial hasta el final, con la bendición de Yarrastafari, en el único que se puede confiar, la paz, mamá, respeta, calma al respirar, piensa antes de actuar, a los animales no hay que matar, por pensar que nada sentirán, sin contaminar empieza a razonar, que el calentamiento global es un mal que a todos nos afectará. Guía, pila de llega. Guía, real hip hop en la casa. Cypher, Bumba Killa. Check it out, yeah. Este fin de semana es el Quincho Urbano. La apertura de la puerta es a las 10:30 de la mañana. El cover está 5 Yankees apenas. Así que hay mucho transporte para Quito, Cayambe, Ibarra y el resto de las ciudades hasta las 7:50. El sábado, este sábado 19 de octubre, desde las 10:30, Coliseo del Quinche, para todas las edades. Vayan a divertirse porque el hip hop no para. Van a estar ahí Sudamérica James, el bloque Y Calibre, R de Nexo, Forty, Double XL, Flaco Ken, Iguana, el Changarito también va a estar con DJ Russo en la casa. Esa es, así que vayan para allá este fin de semana en el Quinche. Never together y en la rima invicto como Mayweather y la puntería mami como Roger Federer. Así se da de calle pa, valora quiérele y como eres de los míos capaz empeñale. No duermo si no le doy la bendición a mi bebé. Pregunta quién maneja si es el carro del René. Ponemos entre todos y usted de costumbre no tiene. Para joder conmigo, esfuérzate, puedes creerte loco, blanqueate. Para que te recuperes de marihuana te tengo un té. Sabe que José Luis en el barrio es Lucho Pepe. O Changarito, desde pelado recito. No hable mucho de esa mierda que capaz que vomito. Como cuando me acuerdo que escuchaba Héctor y Tito. Dejarme tranquilo con un jamaiquino rito. I know hard limit en la fucking escritura. Good shit only gente de calidad. Soy como Alan Iverson con estatura. Lo bueno que esto se trata de velocidad. Capacidad de hablarte en claridad. A mí también a simple vista se me nota el rap. Purista hip hop, no necesito del trap. Me fuera el dembow tiguerazo, mejor me quedo en el bombo y flap. Ella unida shut up. Esto va a ser como en la escuela un pull up. Las tengo bloqueadas a todas en el maldito chat. Porque a mí está viendo Peppa Pig comiendo Hershey con Kit Kat. Comiendo Hershey con Kit Kat. Gang. 2. Es el 40, motherfucker. 4. Back to the home, nigga. Only school rapper. No hay más nada. Ando con un combo monstruo, hasta Tricky Bob montando besa. Estoy en plaza activa, ready para la guerra tiesa. Botellas en la mesa, peri como tal princesa. Puro rap, toda la vida, si no es donde no interesa. Ando con un combo monstruo, hasta Tricky Bob montando besa. Estoy en plaza activa, ready para la guerra tiesa. Botellas en la mesa, peri como tal princesa. Puro rap, toda la vida, si no es donde no interesa. Soy toleño, negue, ni sapo ni maricón. Pa' las buenas, pa' las malas y pa' las peores, balón. Socios están activos, no hay perdón para la traición. Plomo para el que se mira y amor para la nación. Vestido de rojo y mi bandana en 5 puntos. Un beso para la cana y un guaro para los difuntos. Un beso para sus chales y un tale para andar un grupo. Controlando la calle sin hacer nego en el punto. Y de la marín para arriba, manito, se vive hardcore. Y no porque yo lo diga, sino que lo dicen tantos. En el mercado o habla guambra, dime cuántos. Y por patos acaban sin droga, sin plata y sin zapatos, nena. Yo soy un bandido por Eva, aprovechemos el tiempo mientras el combo no llega. Rubia destapa otra rubia que también está bien buena hasta que acabe emborrachada en un cuarto de torto el huevo. Monstruosa, Tricky Boy montando huesa. Desde One Plus activo, ready para la guerra tiesa. Botellas en la mesa, peri como tal princesa. Puro rap, toda la vida, si no es donde no interesa. Ando con un combo monstruosa, Tricky Boy montando huesa. Desde One Plus activo, ready para la guerra tiesa. Botellas en la mesa, peri como tal princesa. Puro rap, toda la vida, si no es donde no interesa. A mí no me comparen que no busco competencia. Y menos si mi teoría podría cambiar toda la ciencia. Pues mi conocimiento no es pa' cualquier mente necia. Pues no me gradué, no por bobo, sino por inasistencia. Pensando en mi vivencia, perdí mi adolescencia. Y sé que habrá una penitencia y la espero con paciencia. Marihuana mi anestesia, el RAP mi creencia. Y desde Guambra acostumbrado a sacarle su pertenencia. Vestido de rojo y mi bandana 5 puntos. Un beso pa' la cana y un guaro pa' los difuntos. Un beso pa' tus chales y un tale para tu grupo. Controlando la calle sin hacer nego en el mundo. Encachinado y con un rostro pálido. Un sonido clásico. Vamos pa' la zona rápido. Malaga toque en el parque jurásico. La jeva quiere al bandido y su polvito mágico. Con un cojo monstruoso, Tricky Boy montando huesa. Desde Guambras activo, ready pa' la guerra tiesa. Botellas en la mesa, peri como tal princesa. Puro rap, toda la vida, si no es donde no interesa. Ando con un combo monstruoso, Tricky Boy montando huesa. Desde Guambras activo, ready pa' la guerra tiesa. Botellas en la mesa, peri como tal princesa. Puro rap, toda la vida, si no es donde no interesa. Y llegando siento una pata en la espalda. Cuando eso me resguarda, no gana la más alta. Trabotina se guarda. Puede que mi cuerpo abran. Y los que venían conmigo al monte lanzaron las alas. Llegando siento una pata en la espalda. Cuando eso me resguarda, no gana la más alta. Trabotina se guarda. Puede que mi cuerpo abran. Y los que venían conmigo al monte botaron las alas. Al monte botaron las alas. Al monte botaron las alas. Al monte cámara. Brujas, mirlos, quindes y fantasmas y la vecina que no se calla, don Manuelito me hace reír. Y por la otra esquina el perro salta, persigue al gato, se le abalanza y el gordo grita, dejen dormir. Vengo de un barrio un poco contento, si me saludan las miro feo, siento que no vivo en el mundo del que se hablen noticias para vivir bien. Y si ven algo achinado, no se preocupen, este es mi estado, me prende el lupe, mira a su lado, a ver quién es. Muchacha que me fascina, ella me dice manos arriba, mira hacia un lado, le robo un beso y nos miramos los dos y pensamos en hacer eso del amor, del amor, del amor. Que te amaría la calle mía, es que no frías, panas y guiras pa' poder sentir. Sabanas frías, amada mía, yo juraría que me tendría toda la vida. Si Dios me miren con cuidado de nadie se fía, ni un poco del diablo con falta confían. Si te agradecen con Jesús solo miran, no te dan la mano, se siente muy limpia. Y no, no lo merecíamos completamente así. Cemento por la rota, mezclado con el ají. Amargo por el camino que para mí decidí. Tonto soy así, loco soy así. Por la esquina conta con el llorandito sí. No logré encontrarte, no te han visto por aquí. Quizás solo en mis sueños podré ver lo que viví. Negra te sentí, negra ya morí. En los nevados, el sol se mira. Reitas y mamas que nos vigilan. Y por sus faldas bajan mis sueños. Y por sus calles de hiel yo me la juego, la ra ra. Fantasmas y la vecina que no se calla, Don Manuelito me hace reír. Brujas, mirlos, kinders y fantasmas y la vecina que no se calla, Don Manuelito me hace reír. Y por la otra esquina el perro salta, persigue al gato, se le abalanza y el gordo grita, dejen dormir. Hoy 17 de octubre, el lanzamiento de Churro MC, cada uno por su lado, es hoy a las 7 de la noche. Esto es en la Poch, Bandidos del Páramo. Cada uno por su lado se llama el evento, las bandas invitadas, donde gente de Interracial Arquetra. Y la fiesta está a cargo de Huanchaca. Ya saben quién es Huanchaca, el viejo guanaco va a estar poniendo buca. Así que este fin, este jueves, hoy no sea jueves, Churro fiesta en la casa. Para que lo sienta, lo comparta, lo prenda. Y si lo imaginas, lo que quiera. dispáralo. Siéntelo, consérvalo, compártelo, dispáralo. Mézcalo, combínalo, la música, mi expresión. Mézcalo, combínalo, la música, mi expresión. Siéntelo, consérvalo, compártelo, dispáralo. Siéntelo, consérvalo, compártelo, dispáralo. Mézcalo, combínalo, la música, mi expresión. Mézcalo, combínalo, la música, mi expresión. Querido amigo, recibe este homenaje que vengo a presentarte con mi canto, con mi voz, con una canción, un lindo tema que dice así. Yo con mi mano encendí este fuego en que arde y quemó. Yo con mi mano encendí este fuego en que arde y quemó. Yo confeccioné el veneno con que la muerte me di. Mañana salió el sol, pero yo ya me había ido. Me encuentro frente a mi cuerpo frío, pero no estaba dormido. Se acabó mi vida, quedó la verdad, terminó el dolor que pude causar. Todas las mentiras que me inventé, tan solo porque no te podía cuidar. Vivía con angustia y con miedo, y en el pecho cargué un dolor. Y en mi cabeza la culpa enfría todos los recuerdos y aquel amor. Un frío de muerte recorre mis huesos, angustiada está mi alma. Nunca pedí perdón para en paz encontrar la calma. Lo tenía todo y lo perdí, momentos plenos que compartí. Los amigos buenos, mis panas de barrio con los que yo crecí. Mi familia hermosa que le dio razón a mi caminar. Los días llenos de dolor que pensé que no iban a terminar. La vida es pasajera, efímera, se escurre como agua entre tus dedos. Tu ser es ajeno, breve, se evapora con el pasar del tiempo. El momento llega, las agujas del reloj ya se detienen. Dios, socórreme, prepárame para todo lo que se viene. Por ahogarme en la mentira, recibe mi llanto como ofrenda, porque cabe mi tumba, pero nunca, nunca me quité la venda. Me siento enfermo, creo que voy a morir. Sabes, cierro mis ojos, pero no los puedo abrir. No sé qué es lo que me pasa, pero solo en casa quiero escribir para sentirme eterno y así poder fluir como el agua entre tus dedos. Te cuento un secreto, tengo miedo de convertirme en hielo, de volver al suelo, sí, de donde provengo. Contengo la respiración, quiero sacarme el corazón y con él pagar mis deudas. La vida me recuerda que la vida es una cuerda por la que tenemos que caminar para alcanzar nuestra verdad. Y mi verdad es que no me quiero marchar, y eso lo sé. Y es que lo que viene es mejor que lo que se fue, y así habré cumplido con mi misión en este tiempo y lugar. Quiero vivir lento, no quiero caminar hacia tu cruz, no quiero que se apague mi luz. Cada instante de la vida es un paso hacia la muerte. Aprovecha tu camino, así que no debes perderte, porque todo lo que tienes es frágil como un cristal. No vaya a ser que un día tú no llegues al final. Vierto y pido por los demás, agradezco un día más. Aún no quiero para siempre de este suelo despegar sin antes terminar. No quiero deudas dejar, nada de mí que hablar. Sentirme vivo porque me acompaño tu respirar. Darte el abrigo porque se lo necesitarás. Ser tu sombra por si falta te haga. Nada más a nadie quiero molestar. Me falta un bosque entero por sembrar. Car, necesito tiempo, si me concede el viento. Invertiré mis días dibujando paisajes como en los cuentos. Quiero ver más amaneceres, perales, maizales, semillas. Para mí la vida es dar vida para que otros la vivan como ellos quieren. Luz de vida para las generaciones que vienen. Mejores tiempos en el tiempo que en contra viene. Si la fe te flaquea, piensa en lo que crees. El fin te acerca, cuida lo que tienes. Cada instante de la vida es un paso hacia la muerte. Aprovecha tu camino, así que no debes perderte, porque todo lo que tienes es frágil como un cristal. No vaya a ser que un día tú no llegues al final. Cada instante de la vida es un paso hacia la muerte. Aprovecha tu camino, así que no debes perderte, porque todo lo que tienes es frágil como un cristal. No vaya a ser que un día tú no llegues al final. El disco de Basta que estemos vivos, This is my mind, este 19 de octubre a las 4 de la tarde en la Granados y José Kerry, es esto, Rock and Roll se llama el lugar. La entrada está $3, incluye un licor canábico, $5 incluye licor canábico más disco. Así que póngase en 11. Los grupos invitados: Los Malditos del Barrio, Men in Pack, Mimos Street, BSR Fam, Herma WH, Sound Business, La Corte, LC Music, Voces del Callejón, LC Killer desde Ibarra, Set Clandestinos y el Maestro de Ceremonia Sin Mente. Este fin de semana, desde hoy se prende. Eco, por si te cuenta que empieza así. Así. Hip, hip, hip, hip, basta que estemos vivos. AP Studio. This is my mind. Upa. Alessa Music. Alessa Music. Upa. Aprende a soñar, en la canción escribo vivencia, en la canción. andar gozado. Con la música me ayuda la pena de olvidar. Con la música lo malo todo se va. Con la música me ayuda la pena de olvidar. Con la música lo malo todo se va. Pinta al dibujar una sonrisa. Ten paciencia y calma, no hay por qué ir deprisa. Música lo que me mantiene vivo. Cuerpo danzando algún par de sonido. Ese amor vital esa vez no fallará. Cuida lo que dices, no debes mentir. Recuerda, ella te quiere ver feliz. Recuerda, ella te quiere ver feliz. Esta canción va dedicada a todas esas personas que se encuentran en una depresión, haciendo de su vida sin solución, diciendo que la música es la llena, es la música lo que llena. Epa, epa, yo soy el Boca, pero si yo soy el Boca. Escucha, Señor, dame tu bendición, no permita vida sola del corazón, de lo malo que hace el mundo coge reflexión, y que cante todo el mundo el coro y la canción. Y con la música aprende a vivir, y con la música aprende a soñar. En la canción escribo vivencia, en la canción escribo conciencia. Y con la música aprende a vivir, y con la música aprende a soñar. En la canción escribo vivencia, en la canción escribo conciencia. Cuando tengo, cuando no tengo ni modo. Una fe detrás del pupeso espejo, que con los que ando loco me puedo perder. Bro, desde antes ahora solo dos, dos, tres. Gracias porque así conocí muchos malas fe. Los que desmoronan doble el MDB. Seguiré mi música. Aunque mal me quede mirando, aunque critique con los que ando yo, negociando, traficando, ya no sé ni hasta cuándo. Por ahí copiado y su pedante, prescripción de lo que nunca ha logrado. Asisten a conciertos de agratiche y los que los respaldan siempre esperan sus compinches. Para llamar la atención siempre acuden al bochiche. Y la mierda es que así piensan que la cultura resiste, qué triste. Y yo me pregunto qué está pasando. Viven vidas de artistas sin poder antes lograrlo. Y yo me pregunto a qué están jugando. Hoy cualquiera hace rama para pero falta largo. Solo dicho niño, vamos a quitarlo. Respete a la calle o si no va a castigarlo. Solo son niños jugando a ser rappers. Para ser grande tienes que representarlo. Esto se vive y no es cuestión de un rato. Y ya no sé qué pensar. Solo con verles actuar al género lo vuelven repulsivo. Dicen que son reales pero la esencia han perdido. Tu ego de mierda se lo meto con preservativo. No me disculpes perra si te he ofendido. Claro que eres el mejor pero pa' tu par de amigos. Representas de Ecuador pero en tu sueño mijo. Por eso hay muchos que no bajan de la nube. Y su vida de la calle la aprendieron en YouTube. Claro que sí y no nos niegues eso. Si sigues a la moda como un perro a su hueso. Y lo que vives a nadie le interesa. Esa letra tan falsa nadie le causa sorpresa. Escucha bitch, te lo digo con franqueza. El rap es más mensaje que solo mover cabezas. Solo son niños jugando a ser grandes. Porque este bicho niño vamos a quitarlo. Respete a la calle o si no va a castigarlo. Solo son niños jugando a ser rappers. Para ser grande tienes que representarlo. Se vive y no es cuestión de un rato. pobre de las tierras, ni siquiera algo que se parezca a un ser humano. Solo sois una cuadrilla de desgraciados, una banda de mierda y un despachados por agua. De esas voces que ya callan, soy el mensajero de esas vidas humilladas, soy el reflejo de tantas vidas ya manchadas, soy como todos ustedes que luchan por un mañana, soy el relato de esas voces que ya callan, soy el mensajero de esas vidas humilladas, soy el reflejo de tantas vidas ya manchadas, soy como todos ustedes que luchan por un mañana, soy como todos ustedes que luchan por un mañana, soy como todos ustedes por un mañana. Soy el mismo que tuvo que tropezarse con la misma piedra. Soy el que tuvo que secarse las lágrimas porque mi corazón está en pena. Soy el que madruga para buscar un plato para mi mesa. Soy aquel que tiene como su amigo la pobreza. Soy aquel que muchas veces cerraron la puerta. Soy el que no tuvo privilegios por no tener un pedazo de riqueza. Soy como tú que todos los días ya reza. Soy aquel que no tuve un padre, pero es una madre como compañera. Soy aquel que tuvo que jugar con juguetes imaginarios en su cabeza. Soy el que tuvo decepciones al momento de conquistar una princesa. Soy el que tiene que trabajar en lo que la vida y el mundo le ofrezca. Nosotros somos como ustedes, gente de pueblo, gente de barrio, que lucha día a día por un mejor mañana. Porque somos como ustedes. Yo. Soy aquel que se levanta por un nuevo día. Soy aquel que muchas veces durmió sin un plato de comida. Soy aquel que no tiene amigos pero sí a toda su familia. Soy aquel que desayuna un pan con agua y aguanta todo el día. Soy aquel que tiene que rebuscarse por su pequeña alegría. Soy aquel que siendo grande pide bendición a su viejita. Soy aquel que ha soportado tantas heridas. Soy aquel que juega con su hijo a la pelota y a las cogidas. Soy aquel que ha llorado porque mi padre me hizo falta en mi vida. Soy aquel que por vestirme ancho tienen que mirarme con mala cara todos los días. Soy aquel cantante que se siente orgulloso por hacerme parte de su vida. Soy aquel humilde y sencillo, mucho gusto, soy la Emma, el que escribe poesías. Yo, el que escribe poesías. Soy el relato de esas voces que ya callan, soy el mensajero de esas vidas humilladas, soy el reflejo de tantas vidas ya manchadas, soy como todos ustedes que luchan por un mañana, soy el relato de esas voces que ya callan, soy el mensajero de esas vidas humilladas, soy el reflejo de tantas vidas ya manchadas, soy como todos ustedes que luchan por un mañana, soy como todos ustedes que luchan por un mañana. Soy como todos ustedes, para mi gente de pueblo, gente de barrio. Soy como todos ustedes, porque nosotros representamos la vida real. Soy como todos ustedes, hermanos de sangre. Thank you. WhatsApp, negro. ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo todo está? Bien, mijo, buenas vibras. Hagamos otro temita. De una me frega, acá los espero. Me contacto con Styla para escribirnos un tema. Le dije, homie, si usted es el hombre del tema. Recién boté una nota con sonido que quema. Pa' toda esa gente que camina en vereda. Disculpen, soy sincero, necesito otra fucking coneta. Se vino a mi mente otro loco que juega. Su acá eco a la puta, entonces marea. Que no estamos pa' ti, se prepara pa' la. Dímelo clandestino, de una nos compactamos, aquí tengo unos ritmos. De una ya salgo, te caigo en 25. Chequea del micrófono que te activo. Me despido de mi hijo, me encomiendo y enrumbo mi camino. Labrando el destino a través de los audífonos. Música clave, vamos con la llave. No deje que malas vibras laven. Renueve la mente que hoy la tarde es de cultura con la gente. Tirando nuestra vida hacia adentro en la maleta. Llevamos la melodía donde me lleve el viento. Siempre hay algo que me inspira. El trayecto si me deja algo que escriba. Esto es un día cotidiano en nuestra vida. Se adentro en la maleta, llevamos la melodía. Donde me lleve el viento, siempre hay algo que me inspira. No importa el trayecto si me queda algo que escriba. Ey yo, ey yo, ey yo, ey yo, ey yo, ey yo. Me siento emocionado porque el día ya llegó. Aquí con el micrófono, uno, dos, uno, dos. Dime la motherfucking causando la sensación. Prendiendo la fucking plata para la motivación. Mejor como callando, clandestinos en acción. Rimando, rimando voy, con todos los poderes como un rugido de un neón. Explosión verbal, suena más lirical. Siento cada tema pa' poder rapear. La tele está como en el Cora. Embarcándome en el beat, no me importa el día, la hora. Escribí, lo hago hábito a diario. Rimando, subiendo, equilibrando. Bajando sin olvidar lo que se vive a diario. Hip hop infectando toda la esquina de todo este barrio. Son tantas las horas que se me van en la libreta. Volviendo a componer, desayunando salsieta. Quemando buena María, escribimos otra letra. Ya aumenta el repertorio de nuestra musicoteca. Se mota, hermano, coronando como siempre. Y para la próxima. Pila Malayo, uno la siguiente. Mi palabra, todos estos estrenos que hemos tenido en todas estas dos semanas de Full Caos. La otra semana no pudimos presentar el programa, pero ahí estuvo algo de lo que habíamos grabado o pregrabado más antes. Hoy estamos ya a las 9, casi 10 de la noche, 9 y 10 de la noche, a la última hora. Bueno, que sepa, ya no hay más eventos. La otra semana vamos a estar en Guayaquil, Mugre Sur. Todos estos longos del páramo vamos a estar ahí dando Mugre Sureate, lanzando el disco en Guayaquil, en la Casa Lupen. Así que toda la gente que nos esté escuchando del otro lado del dial, la otra semana estábamos en Guayaquil el día sábado 26 de octubre junto al Peregrine. Va a estar Racia Rutger, va a estar también está Gucci Killa. Gucci Killa también va a estar, y también desde Ibarra Naturalmente de Mente. No se olviden, en la otra semana estamos en Guayaquil desde las 7 de la noche en La Lupe, Paqueriza Moreno y Mendiburo, frente al Colegio La Salle. Estamos cobrando a $5 la preventa, incluye el disco y el póster de la gira, y el día del evento a Sota Lim. Nos vemos en la otra semana en Guayaquil. Les voy a dejar con algo de Buca de los Compas, estos boomboxes de... Llegué, observé a la vida, me adapté. De todo lo que me brindó el mundo me alimenté y empecé. Salí a buscar todo lo que soñé y fue. Como en la jungla me adentré. Me embriagué, fumé, volé, me rayé. Me escapaba del colegio, pero me gradué, mis hinchas del MLE. Me tatué, tantos regaños de mamá que aguanté. También oré y me arrodillé cuando fallé. Al otro día lo olvidé, volví, pequé. De creencias me aparté, pero no se fue la fe. Por eso aún sigo de pie. Me fallaste, te fallé, con la misma te pagué. De ti me escapé, digna te maté. De ti ya no tengo sed, ya no estás para el café. A pesar de todo hoy te recordé. Ayudé también, lo necesité. Perdí, gané, pero quiero más de lo que ya alcancé. Si no sabes, cállate, dificultas, jódete. Solo entendidos, por eso no te invité. Otra experiencia más para el papel. Una foto más al cel, más tinta en mi piel. Esa dama fiel que me acompañe con su dulce miel. Hasta decir adiós, mundo cruel. Otra experiencia más para el papel. Una foto más al cel, más tinta en mi piel. Esa dama fiel que me acompañe con su dulce miel. Hasta decir adiós, mundo cruel. Pienso vivirla como me gusta a mí. Aunque te duela a ti, sin llorar que ya lo decidí. Mi vida es así, música y weed. 24-7 happy, 365 free. Lo hago para ti, los de casa y del street. Si no sabes de mí, compra el CD. Chantadito elegante y un toque hippie. Para el sano, el recuperado y el junkie. Necio desde que nací, curioso por eso aprendí. Me dediqué a crear, por mi pluma estoy aquí. Me vivo mis eventos, no digas que me crecí. Yo pregunto por mi banda y ella pregunta por mí. Esos locos con los que crecí jodí. También me perdí un trago por los que partieron, pero están aquí. Salud, pronto nos veremos por ahí. Mientras tanto, a vivir más experiencias junto a ti. Gracias también, mamá, por cuidar de mí. Mientras crecí, perdón por los problemas que te di. La fiesta no se acaba aquí. Celebremos hasta el último segundo de nuestro existir. Otra experiencia más para el papel. Una foto más al cel, más tinta en mi piel. Esa dama fiel que me acompañe con su dulce miel. Hasta decir adiós, mundo cruel. Otra experiencia más para el papel. Una foto más al cel, más tinta en mi piel. Esa dama fiel que me acompañe con su dulce miel. Hasta decir adiós, mundo cruel. Suspenso al game, como un Bonnie Clyde. como escape dándole vida a lo real. Reload de este punto break. No monte la de gallo, que es ideología espeja. Me introduzco en esta selva como carne para la presa. Que los años de envejez acompañado de la experiencia, pero no sea el reflejo de raperos como Vespa. Entonces dime dónde les cambio la actitud, porque esos aires de grandeza aquí se la apaga la luz. Repartiendo caquimbazos desde Quito al Tumbuctú, dejándole todo. Donde ustedes quieren sacar las mejores líricas. Ya, yeah. Raza Butcher, doblete en los controles, dándole vida a lo real, a lo real. Un destino y otro año más en el que voy a demostrar que mi talento es para matar, yeah. Un saludo hacia todos mis soldados, a la gente que siempre me ha apoyado, al que no creía que esto iba para el frente, se encontraron ahora con esta rebelde. A mi fanático Dios los bendiga. Este es otro más de parte de la Aquila. Después del post-mortem, amo pararme y crear desorden. Música y ganja para que se conformen. Trato de complementar lo que digo, hablando lo que vivo. Todo en música, nada pido. Música 24-7, todo está en mi mente. Cantamos, no buscamos hacer un verso caliente. Matamos la pista, loco, como si no lo necesitamos. Para que todo el puto mundo sepa cómo rapeamos. Directamente desde la montaña retumba el sonido de madre naturaleza que te llama. Presta la atención, abre tu mente y tu corazón. Vengo a tomar el instrumento para poder expresarte todo lo que siento y que pienso en todas las fallas del sistema. Y no entiendo por qué ilegalizan el sagrado sacramento. Nos persiguen y nos calumnian sin fundamento. Es como que el ignorante hable sin tener conocimiento. Tontos parecen ver en números romanos. Amo el hip hop y simplemente hacer música. Mi mente escucha todo en tonos de pianos. En silencio frío como lobos siberianos. Javico y Kyuf aniquilando marcianos. En versos inmensos, hablando de ganja y talentos propensos a ser robados por mensos. Papel y mente en mis lienzos, humo de diferentes inciensos. Ganja encerra los elementos. Tierra donde crece agua su alimento. Aire la fecunda, fuego le da movimiento. Humo nos envuelve, nos aclara el pensamiento. Por eso yo vengo con hierba ardiendo, enrolada en un porro de quemado lento, en una manzana permitiéndole al esfero expresar todo aquello que yo llevo dentro. Rolando en dos, escucho Proof o Peter Tosh, fumando Kosh, en mis dedos se pega como la cinta Scotch, bailando el mosh en algún lugar del mundo o la plaza Posh, porque nadie la legaliza, hijos de puta me juzgan a mí y escuchan a alguien que viola y después de una misa, encima los cerdos te hacen requisa. Muestro lo que hago con mi mente, ganja y un esfero, música el día entero. Directamente desde la montaña retumba el sonido de madre naturaleza que te llama. Presta la atención, abre tu mente y tu corazón. Vengo a tomar el instrumento para poder expresarte todo lo que siento y que pienso. En todas las fallas del sistema, en todo aquello que abunda y que te quema. Y no entiendo por qué ilegalizan el sagrado sacramento. Nos persiguen, nos calumnian sin fundamento. Es como que el ignorante hable sin tener conocimiento. Ganja es profecía, como lo decía, a la mierda la poesía, guiados por poesía, ganja todo el día. Q, el Yavico, gracias al Guaraca, Dante Music. No es momento de preocupación, con atención, entramos en acción. El rap se me alborota, te llega, te topa, te rebota, explota. Deja que te influya, deja que fluya. Identifícate con esta astucia, con esta furia. Vivo, vivo, con los cinco sentidos, con los latidos. Evolución mental, sentimiento, de haberlo vivido. Un par de coplas, yo sé que tú te acoplas. Que buscas alguna forma para los flodas. En las noches de joda, en las noches de jorga. Qué mejor gesto que aportar con esto, dejando de manifiesto. Somos de los pocos que aportan para que crezca este fundamento. Rapper igual permanente, que no muere, no ser para menos, sea lo que fuere. Competition is not what the bullshit. Competition is not what the bullshit. Competition is not what the bullshit. Competition is not. Ten en cuenta, por mi parte, siempre aumenta, si mi criterio no comparte, me convertiré en tu contraparte, punto final, punto aparte, no va a importarme interponerme, oye mi nombre, oye el contenido, y aunque a ti te asombre, no te quedes sorprendido, he venido específicamente para decirlo, no te la dedico, al contrario, lo digo porque me identifico, y si te identificas, entonces bienvenido, se prolifera, rodeando la esfera, me encontré con tus orejas, de que no se lamenta, es del que incrementa. Por eso no sufro, por eso no oculto. Haciendo radio me divierto en un futuro incierto, pero moldearle, volver a encontrarse solo desde el instante que se acabe. Tras día tienen la tarea de sacar a su familia adelante. Yeah. Punto Record. De la calle soy, de la calle soy, de ahí salí. Todo lo que cuenta, control de experiencia, te hablamos la plena, generando conciencia. Sí. De la calle soy, de la calle soy, de ahí salí. Todo lo que cuenta, control de experiencia, te hablamos la plena. Me llevo la enseñanza de cada la herida que me cargo encima. Recogí los retazos de mi alma y los remendé con rima, y los remendé con rima. De la calle soy, de la calle soy. De ahí salí. Todo lo que cuenta, junto a la experiencia, te hablamos la plena, generando conciencia. De la calle soy, de la calle soy. De ahí salí. Todo lo que cuenta, junto a la experiencia. Para tu oído, tía, escúchalo. La calle es nuestra escuela. Aprendimos a mirar hacia adelante, a pesar de las caídas, las falencias y las adversidades. Esos momentos vacíos, desesperantes, confusos y fríos, dejando nuestra mente envuelta en mil líos. No desequilibrarse es uno de los desafíos. Por eso quiero escapar de aquí, sin ningún recuerdo, por más que me haga feliz. Hoy quiero salir, explorar, conocer. Hoy quiero vivir, disfrutar de mi ser. No estoy para nadie, estoy para mí. Si llegas no es culpa mía, yo ya salí. No quiero preocupaciones. Hoy me reorganizo y tomo decisiones. Mi vida, mi tiempo, entiendes, mío. No lo comparto con todo aquel que sonrío. Al igual que tu saludo y no confío. A diferencia tuya camino sin lío. Mi vida, mi tiempo, entiendes, mío. No lo comparto con todo aquel que sonrío. Al igual que tu saludo y no confío. A diferencia tuya camino sin lío. Hoy me apesta la rutina, quiero escapar. Voy a celebrar sin ganar, sin saber de ti ni dónde vas a estar. Hoy solo quiero volar. Hoy me apesta la rutina, quiero escapar. Voy a celebrar sin ganar, sin saber de ti ni dónde vas a estar. Hoy solo quiero volar. Salí sin brújula, me perderé. Formaré otra experiencia que no olvidaré. Critica si quieres porque no te escucharé. Mañana si todo sale bien regresaré. La operación escape en marcha, hasta ahora buena racha. No salí a buscarte pero ven muchacha. Fumemos ese fruto que nos da la pacha. Brindemos, bailemos este ritmo que engancha. Voy en un viaje sin avión y sin maleta. Con amigos tóxicos, ninguno zeta. Recorriendo el planeta, haciendo de mi vida una loca imparable fiesta. Y no, no me apiadaré de esta noche, bro. Hoy salí para pasar la pro y no, porque la noche recién empieza y yo noctambulo por naturaleza y no, no me apiadaré de esta noche, bro. Hoy salí para pasar la pro y no, porque la noche recién empieza y yo noctambulo por naturaleza. Hoy me apesta la rutina, quiero escapar. Voy a celebrar sin ganar, sin saber de ti ni dónde vas a estar. Hoy solo quiero volar. Hoy me apesta la rutina, quiero escapar. Voy a celebrar sin ganar, sin saber de ti ni dónde vas a estar. Hoy solo quiero volar. Con beso con una nena. Hay risas y sorpresas, más o menos con fresco. Le digo que crezco, tengo legos, tengo nexos, y a nadie me parezco. Y en especial son varias cosas indiscreto con lo que siento. Nunca esperé de un visto bueno, sé lo que me merezco. Trato de hacerlo entendible, interpreto a mi manera, de manera que verdades no sean un secreto. Toma de cuenta que tú no tienes razón de serlo, si no hay lo malo. ¿Cómo diferenciar lo bueno? No me considero un malandro, aunque es vapero de querer en el antro. Con personalidad por donde ando, así me mantengo en el lado sur, representando otro trabajo. El tercero, el cuarto, en general el extracto, así lo reparto. Desde mi punto de vista, de noto muy materialista. Estaré mientras hay estilo en el exista, con uno de los protagonistas de su puesta venida. Después de eso también está, es esta misma, que aquí se necesita people, pero hay que ver si es que te avispa. Yo no me estanco, no voy de retro, tengo un proceso, quiero progreso. En esto de rap, una vez hecho, no hay regreso. Yo no me estanco, no voy de retro, yo lo reitero y me cercioro. En esto de rap, una vez hecho, no hay regreso. Yo no me estanco, no voy de retro, tengo un proceso, quiero progreso. En esto de rap, una vez hecho, no hay regreso. Yo no me estanco, no voy de retro, no, no voy de retro, no. Recurrente mi recurso, no cambio de curso, siendo percusor, pisoteando el mundo. Relato nuestros triunfos, me tomo atributos, como rapper astuto. Disfruto de los cultivos, los frutos. La people perseverante es con ahínco, ser más rompecabezas, trillo sin encontrar las respuestas. Tampoco es que abren cosas al pico de secuencia, para que le cojas el hilo. Otros buscan recompensas, tú lo haces en consecuencia, sin el proceso de progreso. Aunque en el desorden y mal hecho no hay regreso, tal vez algún alegro, más o menos. Por repuesto, no pensaste que así era el contraste, pero si puedes contrarrestarle, no tendrás contrincantes, porque sabes que hay que autosuperarse. Yo no me estanco, no voy de retro, tengo un proceso, quiero progreso. En esto de rap, una vez hecho, no hay regreso. Yo no me estanco, no voy de retro, yo lo reitero y me cercioro. En esto de rap, una vez hecho, no hay regreso. Yo no me estanco, no voy de retro, tengo un proceso, quiero progreso. En esto de rap, una vez hecho, no hay regreso. Yo no me estanco, no voy de dentro, no, no, no voy de dentro. fallé yo, pero mientras me quede vida, seguiré luchando, seguiré intentando recuperar lo que un día perdí. Bueno, pues yo tendré ambición hasta el día que me muera. Tengo la ambición inclusive de no morirme nunca. Me parece una ambición absolutamente legítima. Legítima. Muy, muy, muy humana. Formamos parte de los que hacen suceder las cosas. Nos alejamos de gente chismosa, del mediocre y su filosofía barata. No me conformo con poco, quiero más de la cuenta. Soy de este planeta, pero no me pertenece. Solo disfruto de todo lo que me ofrece. No me siento a esperar, solo a ver qué pasa. Busco aventuras, pues no llegan a mi casa. Junto a mis cómplices queriendo dar la vuelta al mundo. Con los que llamas vagos, con esos me junto. Los que no temen a perder y se arriesgan. Y de la zona de confort ahora se alejan. Pasajeros como todos, algún día nos vamos. Mientras que estemos aquí nos la jugamos. Supervivencia que nos hace cada vez más fuertes, explotando el potencial de nuestras mentes. Ambicioso pero todo a mi tiempo, junto a un equipo decidido y sediento. Pacíficos, violentos, intrépidos, concretos. Nos volvimos nuestro propio experimento. Ambicioso pero todo a mi tiempo, junto a un equipo decidido y sediento. Pacíficos, violentos, intrépidos, concretos. Nos volvimos nuestro propio experimento. La rutina se cansó de mí, se fue. Las aventuras llegaron para quedarse. Jamás ningún segundo de mí desconfié. Sigo en la jugada, mijo, pase lo que pase. Hasta en el receso se trabaja, papi, alistando la estrategia del siguiente golpe. No voy por la copa ni por la medalla de oro. Oro tengo en la mente con el que controlo todo. Nada me satisface, por eso vivo creando. Tú criticando, la vida desperdiciando. Mi tiempo lo transformo en música. No me limito, busco mejorar mi técnica. Solo la muerte podrá detener lo que hago, ya que me inspiran tus aplausos, tus halagos. Y quiero más de ellos, o no lo notas. Perder también ayuda, pero yo detesto las derrotas. Ambicioso pero todo a mi tiempo, junto a un equipo decidido y sediento. Pacíficos, violentos, intrépidos, concretos. Nos volvimos nuestro propio experimento. Ambicioso pero todo a mi tiempo, junto a un equipo decidido y sediento. Pacíficos, violentos, intrépidos, concretos. Nos volvimos nuestro propio experimento. Es un mueble. Yo creo que ni usted ni yo somos muebles. La cuido, antes de hacer algo procuro bien pensarlo. Ya pasaron tiempo de aceras ensangrentadas, producciones caseras, aunque me veas en las afueras. Lo que mejor hago es hacer a mis vicios, y para disfrutarlo tengo yo que estar en juicio, concentrado o en tal caso cabeceando. El chamo evoluciona, el chamo bien funciona, el chamo reflexiona, el chamo marca zona. Me llevo con la naple, y si también es apenas, si tienes muchas penas, que no sea tu condena. No te dejes de nadie, de ninguna te las ha. Sabes que sabes, todos se quieren ir en carro, si no pueden a pie. El futuro está bien claro, solo depende de quién. Todo bien, aún bien ahora. Pueblo, no me meto con tu sociedad. Soy del mando y lee la realidad. No se olviden que existen sentimientos también en periféricos de toda mi ciudad. No dejarán de existir borregos que son pura lealtad. Con mis panas, el lema es la hermandad. En todo lado va a haber alguno que se lleva la maldad de uno de los demás. Va. Hay que seguir dando. rienda suelta. Verás que tu cabeza no quede hueca, que en rato tu presencia quede bien puesta, para que a la vuelta no te sorprendan. Y no seas iluso o inconcluso cuando mencionen lo tuyo, no digan no uso. Niños, déjense de absurdos y de abusos, las cosas verdaderas mugre sur las puso. Una porción de buenas rimas no es triunfo, el nivel no está en que te laman el culo, mucho menos que te hagas el duro o por ganar dinero. Hay que ser humilde, a la vez propio, por eso no copio. Obvio que más difícil, más que tu odio infantil, más que ser un vil villano. Comprende, si algún rato congeniamos, tú eres mi yunta, tú eres mi hermano. La mala vida esa yo ya la he dejado, porque no me lleva a ningún lado. No me inquieten, que tengo mi amor, creyentes y parientes, no vale más serpientes. Ojo que el pantalón más abajo no es ser el mejor. También hay unos más pandilleros, unos más callejeros que vos y yo, y no son ni raperos. No hay que seguir a los que fueron, hay que hacer algo más bueno. Deja el mañanero, compañero, nada de peros. Analiza pros y contras que encuentras mientras estás en un error. Abiertas están las puertas, no esperes a que tus esperanzas queden muertas. Vine aquí a demostrar, es oír, tengo que hacer. Hay que seguir dando rienda suelta, verás que tu cabeza no quede hueca, que en rato tu presencia quede bien puesta, para que a la beta no te sorprendan. Y no seas iluso o inconcluso cuando mencionen lo tuyo, no digan no uso. Niños, déjense de absurdos y de abusos, las cosas verdaderas mugre sur las puso. Hay la música, la cachina sucia, ¿y quién la usa? No confundas, vaya a ser que te falle la astucia y te lleves una tunda. Soy adicto al sonido silencioso de la noche, a sus calles oscuras aunque la maldad acreche. Consumo el viento frío de las madrugadas entre luces policíacas y almas desamparadas. Soy adicto al sonido silencioso de la noche, a sus calles oscuras aunque la maldad acreche. Respiro el tóxico del ambiente nocturno al que ya estoy adaptado y sus códigos conozco. Seductora, entretenida, peligrosa, es la que abraza diversos grupos sociales con su brisa. Loca, relajada, misteriosa, sorpresiva, depende del sector que transites, cambia la vibra. Mucho cuidado cuando su espacio visites, conócela, disfrútala, no te descontroles. Puedes perderte en las oscuras tentaciones de esta atmósfera inhóspita que tiene atrapado a millones. Pero si quieres descubrirla, atrévete. Yo no me opongo, pero creo debo orientarte, ya que su aparición despierta energías vibrantes, inquietándote a querer sentir una noche excitante. Ya sea familiar, fiestero de relax, tal vez llena de escritura como cuando hice este rap. En fin, todos con ella tenemos historia, unas para repetirlas y otras de no recordarlas. Nadie se escapa cuando derrama su oscuridad, aunque enciendas la luz su presencia se va a notar. Y así entre su silencio va observando a los mortales, es obvio que fue testigo de tus actos infieles. Ella no te delata, mucho menos es tu cómplice, no te detiene y deja que hagas lo que te complace. La luna y las estrellas la hacen ver muy atractiva, y somos los noctámbulos quienes le damos vida. Soy adicto al sonido silencioso de la noche, a sus calles oscuras aunque la maldad acreche. Consumo el viento frío de las madrugadas entre luces policíacas y almas desamparadas. Soy adicto al sonido silencioso de la noche, a sus calles oscuras aunque la maldad aceche. Respiro el tóxico del ambiente nocturno al que ya estoy adaptado y sus códigos conozco. Bajo esta sombra inmensa que recorre el planeta, las diversas conductas son el alma de esta fiesta. Duermen, deambulan, cada quien con su rutina, y como quiera te haces parte de esta galería nocturna. Aquí es donde te encuentras al anciano, ese que pasa alegre hablando solo con su trago en la mano. Están quienes controlan el negocio de ese químico infernal que deja tu organismo sucio. De lunes a domingos aquí el hampa no descansa, pues por el poco alumbrado es fácil acechar su presa. Esa que transita temerosa por la city, donde cualquiera es víctima de asalto por un craze. Pero así es la noche, un paraíso de inquietos que andan buscando placer y matar el aburrimiento. Unos eligen discoteca para entretenerse, bailando y bebiendo o hasta perderse. Otros prefieren el barrio y su esquina, el diálogo entre panas compartiendo nicotina y el gusto personal cada individuo de la noche goza. Mucho cuidado porque la más rica es peligrosa. Todo el que consuma este horario está advertido, si no quieres vivir un calvario, sé precavido, que la noche es energía natural de la creación, la que dio vida a esta sutil composición. Soy adicto al sonido silencioso de la noche, a sus calles oscuras aunque la maldad aceche. Consumo el viento frío de las madrugadas entre luces policíacas y almas desamparadas. Soy adicto al sonido silencioso de la noche, a sus calles oscuras aunque la maldad aceche. Respiro el tóxico del ambiente nocturno al que ya estoy adaptado y sus códigos conozco. La brea más abajo de la vereda, de seguro que esto va a tener respuesta. Tengo ese pálpito. No hay bola a las huevadas, te conseguiste una puteada. Ruido intrépido sacándome la puta con tus oídos. No hago cumplidos, todos mis actos son voluntarios. En papeles plasmo exacto mis diarios. A este rap la calle lo parió, solaplo. Das los veredictos, obvio que fallidos. Espero escuchando que tengas caídas. Tu puta anal de mentira, me vale verga. No importa, si perseveras las plenas serán tus iras. No me intimidas ni con estampidas. He estado en trobos varios, he vivido entre drogos. Tengo tengo algunos apodos, un solo nombre, ecuatoriano dialecto, muchos defectos en mi vida. No obstante, estoy listo para una tarima cuando estoy ahí. Hago la función de sí, unos se retiran, otros con mis letras identifican y deliran. A los Rosans para el apoyo de los panas en la calle, encontré una academia y con mis decisiones la trato sigilosa, lastimosamente para mí la misma cosa. Pero me encargo de que para ti cambien las notas. Cuéntame de situaciones locas, pues qué más toca. Hasta hoy sobre la línea, estoy en medio, exploto y escucha, no onda expansiva, toque nociva, no tan reconocida con los medios clandestinos. Aceptamos la vida, no me achaques que no sabes si tengo miedo. Si obstáculos encuentro, me demuestro que sí puedo. Me olvido de límites y los pocos chamos que me siguen les digo que no sean títeres de lo noveleresco. Soy de los dispuestos porque a mí mismo me apuesto. Y sé que hay disputas para que el rap sea tu ruta. Yo no me di ni cuenta cuando empecé a dar rienda suelta. Vida en rima envuelta, todavía mía, son pocas vueltas. Somos del populacho, la gente que aprovecha. Pregúntale al fras de la cosecha. Estáis arrechos, cacho. Solo que no salgan jetones, hechos los machos. Hacemos conclusiones, de hecho, sí. De cuando hay que darlo, cuando hay que compartirlo. Me hablan de prohibido, no me quedo cohibido. Quedar invicto, intacto y el acto fundamental factor. Camina, camina para el atropello. ¿Qué impresión quieres dar a ti? Mugre Sur estuvo una vez más con Strass y Peregrín. Los aparatos DJ David. Que fue un buen día, desde ella la teoría del séptimo día, María y par fría, la mente expresa energía, me desafía y me guía, el drama siempre varía, y la calle en detalle, viste arte, filosofía, que no se confunda con anarquía, guía, tu juego, yo guío lo mío, el respeto es la base, por respeto en pocos confío, no confío en tus tíos, gano, pierda, sonrío, para mí la música es paz que viaja en frecuencia, corazón, detalle, experiencia, el arte no es competencia, no escribo conciencia, ni relato asesinatos, me embalo un rato en los platos. Prendiendo este porro, voy quemando acetatos. El dinero es barato, men, aquí no existen coronas. La vida siempre reacciona y presiona la zona, poniendo a prueba a la persona. La confianza traiciona, fumarla suave funciona. Un día más, suave como todos los demás. Vivo en tranquilidad, no puedo dejar que en un vaso de agua se forme una tempestad. Muchas cosas son importantes de verdad. Muchas hay que dejarlas pasar, pues te pueden arrastrar, quebrantar y frenarte, dejarte sin aquella necesidad de mejorarte día a día. Suelo sentir ironía cuando miro como hoy la ecología es otra estrategia para vender porquerías. Me lo tomo suave, más que no agradarme, me mantengo al margen, difícil engañarme por banalidades de mentalidad vacía. A mí no me vengas con alguna tontería que escuchaste en radio, prensa o televisión. A esas pendejadas no les atención. Suave, tómatelo suave, muévelo bien suave, tóquelo bien suave, nena, suave, quémalo bien suave, más humo de la nave, este coche de estrave, como dice, suave, si no saben no hablen, es momento de alarde, no sé quién los alabe, callen, sabe, tiempo de relajarse, la vida es un instante, no hay para qué embalarse. Dedico mi tiempo, me identifico y practico. Me enfoco en lo que fabrico. Reman cuando mastico, pero no me complico. Mientras hay drama allá afuera, a la espera de ayuda. Otros buscan disqueras por llenar sus carteras, pero su esencia está en duda. El trombo no baila sin piola. La muerte trabaja sola, pasa del tiempo Fabiola. Prohibido mezclar los sentimientos a solas. Así fumaba esas colas. Aprendiendo, viviendo, viviendo, aprendiendo. El silencio me tiene escribiendo. Chicos suaves, destrave. Cada cual sabe su clave. El hip hop es mi llave. Sabe las rimas que grave. Solo viven y salen. Dejo que el ritmo me embale, pero no me embalo en el jale. Mi trabajo es de abajo, no esperé que lo regalen. Puse vida y corazón, mucho que otros me igualen. Los días corren y fluyen, pero no los comparen. Suave, el amor no es para televisarse. Es más que dos simples palabras en un papel. Fue en la historia cursi de alguna telenovela. No pierdas los motivos por él o por ella. A menos que sea aquella la que me mantiene día a día. Con la mente siempre encendida. Por ella si te diera la vida. Real, real love, blind and inspiration. I don't think it pushes to create my song. Pura meditación, pura contemplación. Es lo que yo canto. Desde que me levanto, siento el encanto. Siempre miro a lo alto, no pienso en los fracasos. Reconozco mis pasos, aprendo de los errores pasados. Solo las vivencias son las que me han enseñado a vivir suave, ni un momento de alarde, no hay quien nos alabe. Calle en suave, tiempo de relajarse, la vida es un instante, no hay para qué embalarse. Nah, suave, muévelo suave, muévelo bien suave, déjalo bien suave, nena suave, quémalo bien suave, nos vemos de la nave, esto es otra vez clave, como lo dice suave, si no sabe no hable, ni un momento de alarde, no hay quien nos alabe. Calle en suave, tiempo de relajarse, la vida es un instante, no hay para qué embalarse. Oye, nos vemos en la otra semana. No se olviden de salir a grafitear todas las calles, de tomarse los espacios públicos con el rap, el breakdance. Álzale full a la muca. Esto llegó gracias al auspicio La Calavera Ñata, la Casa de la Cultura, Sudamérica Films y la revista La Nueva Granada. Nos vemos el otro jueves. Paz para todos y todas. ¡Chau! Nuestra cultura ha sido pisoteada por imposiciones ajenas. Provincia de lagos, tragos, el sol y la lluvia son magos, se abrazan con tierra y causan estragos, mercados que venden sus frutas y putas, las vendedoras aquí son astutas, ven, recoge leyendas o viaja en el tren, conoce sus prendas, tradición y sostén, hermosa cultura que se vende en billetes de 100, quien lo visita su magia y la destruye también, guayabillas en llamas y todos lo ven, puedes también escuchar respirar el volcán, la mañana fresca y su aroma, los frutos frescos se dan, duda. Realidad que suda mientras sus hijos se van cruzando fronteras en busca del pan, mientras muchos de política son críticos y pocos se critican como políticos. Es típico, el barrio pobre no consta en los trípticos. Una vez más a la sombra del taita, una vez más puedo sentir esta calma, libre como la hoja que vuela con el viento, no muchos han podido entender lo que siento, ver mi tierra como el paraíso eterno, a los campos de maíz como nuestro hogar, a los grandes montes como una autoridad, a la lluvia como cura para cualquier mal, a la madre tierra siempre respetar, pero ahora todos solo quieren excesos, no les importa ya partirse los sesos, con drogas de estructuras, sexo, mierdas y eso, que no sirven mucho, algunos sabemos de eso, enfocar nuestro pensamiento en el progreso de nuestra cultura, de nuestro entendimiento, encontrar raíces de descubrimiento. San Pablo, Mojanda, Cuicocha, San Marcos, Piñanga, Huascocha, Junior Ibarra con fuerte raíz, lo de Ciudad Blanca está en su nariz, no solo en la brocha, guardo amor y respeto, guerreros, historia, amuletos, la esperanza, Santa Rosa, los guetos, turistas que no entienden sus secretos, San Antonio, patrimonio cultural, la economía se guía en la vía artesanal, y tiene fruto la agricultura, en un plato típico de calcura pura, que os echa quemando hermosura, a través de mis ojos observo la invadura, y grandeza, a través de los tuyos observo sueños, belleza, cultura, en manos de artesanos y artistas que expresan fuerza, coraje y conquista, sonrisas cultas, danza oculta y guarnes hermosas, donde la guerra por paz abunda, esto es invadura y tierra fecunda. Siento el agua de tus ríos, la sangre en mis venas, aliento el aire que sopla los cuatro vientos, fuego la constancia de mi gente que aún progresa, pese a tanto daño que nos hizo macabra empresa, arrancarnos memoria imponiéndonos iglesia, santos grutas, cosas nulas, vacuas de conciencia, que mantienen a mi gente dormida, sumisa y a la espera del nuevo despertar, son casi cinco siglos de no ver e ignorar, cómo destruyen pueblos borrando identidad, arrancándonos las tierras por fuerza o voluntad, de líderes que la regalan, como si fuese su propiedad. Es hora ya de despertar. Naturalmente de mente, abajo al agua, tanto estudios, sí.